señores miembros del Tren Ejecutivo Regional, señores de los medios de comunicación, atletas, pueblo general. Con especial alegría vengo esta noche a dar inicio a este torneo de fútbol sala que material es Mario. Una empresa auténticamente tachirense, ejemplo de trabajo y de superación, modelo de la responsabilidad social de la empresa moderna, desarrolla en esta tierra generosa y noble de García de Hevia, desde donde quiero enviar un saludo a toda la comunidad tachirense. El ejemplo que Mario Aldana nos da esta noche, al promover un evento de esta envergadura, demuestra cuánto compromiso tiene nuestra gente, nuestros empresarios, con el progreso y el bienestar del Táchira. Nosotros, que representamos un gobierno democrático, promotor del progreso y del bienestar de la familia tachirense, no podemos menos que estimular y felicitar como Mario Aldana, que desde la empresa privada hacen de su gestión un impulso también al deporte. Eso demuestra qué importante es la empresa privada en la economía moderna y por qué nosotros los demócratas apoyamos la iniciativa privada, la propiedad privada, y deseamos que ella se convierta en el pilar fundamental del desarrollo de nuestros pueblos. El modelo comunista que se pretende implantar en Venezuela jamás va a poder sustituir la fuerza de la empresa privada, porque el Estado tiene sus propios fines, pero nunca sustituir la iniciativa de los particulares. Los países que han intentado llevar adelante la vida de sus pueblos aplicando el modelo comunista solo han traído pobreza y miseria. Ahí está el ejemplo de la antigua Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de la vieja China comunista y de la propia isla de Cuba. Mientras ellos han estado bajo el modelo estatista, bajo el modelo comunista, solo han traído pobreza y miseria. Pero los países que han apostado a la economía de mercado, a la empresa privada, a la iniciativa privada, son los que crean puestos de trabajo, los que generan riqueza, los que generan bienestar. Por eso he querido venir esta noche a apoyar a un gran amigo, a un luchador, a Mario Aldana, que promueve el deporte popular en esta zona norte del Táchira con un evento como este. Felicitaciones, Mario. Usted es un ejemplo para los empresarios que tienen disposición a poner un aporte en bien del deporte. Y hoy quiero dirigirme también a los muchachos que van a participar en esta competencia deportiva. A todos ustedes, hermanos, tengan en cuenta que cuentan con un gobernador que ama el deporte, que le gusta el fútbol, que le gusta el deporte en Táchira y que quiere seguirlo apoyando. Cuenten ustedes que así como lo hemos hecho apoyando al Deportivo Táchira, como lo hemos hecho apoyando el ciclismo, como lo estamos haciendo con las escuelas de fútbol menor a través de Lotería del Táchira, lo vamos a hacer apoyando eventos como este y apoyando iniciativas como la de la noche de hoy. Quiero también rendir homenaje a esos promotores del deporte que esta noche Mario ha colocado en el altar, a Elber Carrascal y a Giovanni Álvarez, nuestro compañero exalcalde del municipio panamericano, vilmente asesinado por las balas enemigas, por las balas que quieren destruir la paz de nuestro pueblo. A ellos los dos, promotores del deporte, la palabra solidaria de este humilde servidor del pueblo tachirense, que sigue comprometido con la juventud tachirense, con el deporte y con el progreso de todos y cada uno de nosotros. En nombre de todo el Táchira, en nombre de todo el pueblo tachirense, dejo formalmente inaugurado este este torneo de fútbol sala en homenaje a Materiales Mario. Muchísimas gracias.